FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo, una nueva semana. Y bueno, tenemos varias cosas para trabajar en lo que queda de esta edición, que recién comienza a 9 y 16 minutos. El día viernes hubo un paro nacional de ATE muy importante, y otra vez la convocatoria y la exigencia máxima fue el blindaje social, ¿no? Un blindaje social que esté compuesto por una asignación universal por hijo, la prohibición de despidos, entre otros puntos que señala la Central de Trabajadores Argentinos. También recordando que siguen solicitando la personería gremial, ¿no? Pero es interesante, una vez que se sabe, se conoce una información, bueno, buscar más de la misma, ¿no? Cuando se habla de la prohibición de despidos, bueno, hay un proyecto que presentó el diputado Claudio Lozano. Lo presentó el 19 de noviembre de 2008. El artículo 1 dice: prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2009 la vigencia de la ley número 26.204, prorrogada por su similar 26.339. ¿De qué habla esta ley que se pide la prórroga? Bueno, es la ley de emergencia pública. Una resolución, un proyecto de ley que comenzó en el año 2002, en la época de la mayor crisis, donde cerraban fábricas. Recordaba, y esto viene a colación de una entrevista que vamos a escuchar en la mañana de hoy con los trabajadores de Sanón. Después del 2001, de la crisis del 2001, más de 2.000 fábricas cerraron. Muchas, o algunas, la mayoría, fueron recuperadas por sus trabajadores. Al día de hoy siguen en esa condición. Pero esta ley de emergencia pública preveía que se prohibieran directamente los despidos sin motivos o sin causa. Por eso lo que está pidiendo Lozano, en este proyecto que se presentó, ya recordemos, en noviembre del año pasado, es que se prohíban los despidos y las cesantías sin causas por un plazo de 180 días. En caso de verificarse, dice el proyecto, una violación a lo dispuesto en la presente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social procederá a intimar por un plazo que no excederá los 10 días al empleador para que cese inmediatamente las medidas aplicadas. Hay otros puntos importantes. Hay un artículo, el tercero, que dice: créase el programa de asignación universal para los pibes, que será ejecutado en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Se habla de que si se destinan 15.447 millones de pesos, la reducción de los números de la pobreza son notables en esta asignación universal por hijo. Hay cuadros comparativos, y lo interesante de esto es que uno, investigando un poco más, puede conocer más datos, o por lo menos cómo se maneja el ámbito legislativo o en el Congreso cuando se presenta un proyecto, ¿no? La tasa de la pobreza, dice Claudio Lozano en su proyecto, se podría reducir si se aplicara, ¿no?, la asignación universal, más entendiendo las asignaciones familiares que ya entrega el gobierno. Podría variar de un 24% a un 19%, e incluso de un 24 también a un 11%. Si se realizan estas asignaciones familiares. También dice el costo bruto y neto, el ahorro por las asignaciones familiares vigentes de universalizar las asignaciones familiares de 135 pesos y la ayuda escolar a 130 pesos para todos los menores, tendría un costo anual de 21.574 millones. ¿Cuánto de este dinero durante este año se fue en concepto de deuda externa, no de pago a la deuda externa? ¿Cuánto dinero que uno no sabe? ¿Cuántos? Se habla a la hora de entender números como, por ejemplo, la fuga de capitales. 14.000 millones de pesos. Mire, 14.000 millones de pesos se fugaron este año del país. Es decir, están en bancos extranjeros o en cuentas de seguridad. 15.000 se necesitan para las asignaciones familiares. 14.000 se fugaron en este país. No se sabe tampoco cuánto regresó de eso por el blanqueo de capitales, que también puede ingresar el lavado de dinero o el tráfico de dinero, el narcotráfico, dinero en el narcotráfico. Pero todo tendría un gasto de 15.000 millones de pesos. En concepto de deuda externa, como decíamos, ya se pagaron 2.250 millones de dólares. Lo último, la última información de hace pocos días. Pero ya en lo que va del año, el gasto es mucho mayor. Por eso entendemos que cuando se habla de qué criterios se tienen para dividir o repartir esta gran torta, ¿no? Esta gran distribución que a veces no se ve o no llega a aquellos que más lo necesitan, se entiende un poco más por qué hoy los números de pobreza se elevan, las crisis en las fábricas se agudizan, los trabajadores que quedan sin trabajo también, la indigencia que llega a picos cada vez más elevados, hoy que se habla tanto de la pobreza escandalosa, que los funcionarios responden a la misma también. Bueno, estamos en una situación donde hay que pensar y repensar cuál es el trabajo en el Congreso, cuál es el trabajo en la Cámara de Diputados, qué hacen nuestros diputados que ahora se van a volver a aumentar el sueldo un 15% más. Y traer el proyecto que había presentado Lozano en base a lo que había ocurrido el viernes de la marcha de la CTA, el paro de la CTA, era para conocer un poco cuál es el trabajo también que debe realizar un legislador y todo lo que debe saber para a la hora de emitir una opinión o un fundamento acerca de algo. Esto habla de la prohibición de despidos, de una emergencia pública que se extienda, que evidentemente hoy estamos en emergencia pública. Lo de hoy vamos a tratar de repetirlo siempre, de saber qué hace cada legislador, cada persona que usted votó para que ocupe un lugar y hoy esté allí representándonos, ¿no? Me queda pendiente visitar la Cámara de Senadores también y verificar o de alguna manera informarnos acerca de lo que realiza un senador hoy que se está hablando tanto, hoy que el Congreso está afrontando una nueva decisión fuerte en esto del tarifazo y de cómo estarán divididos los votos. Hay muchos que dicen no queremos otra 125. Pero sin duda es que encontrar un proyecto de un diputado es muy difícil. Hoy encontramos uno. Les prometemos más para lo que queda de la semana y entender un poco más el trabajo de cada uno en su ámbito legislativo. Buen día para todos. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. hoy hay una explosión de flores y luz en mi corazón. Me preguntaste qué haría si tú me dejaras un día de amar. Piensa en la flor sin el aire y allí la respuesta sola encontrarás. Me preguntaste qué haría si un día me dejaras mi vida de amar. La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Buen día para todos nuevamente, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando una nueva mañana en Recorte Informativo. Ya me acompaña aquí a mi derecha Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Con mucha información para el día de hoy. Vamos a empezar rápidamente porque estamos medio ajustados con el tiempo. Nuestro compañero Fernando Ochoa tuvo la posibilidad de hablar con el concejal Leonardo Coppola del bloque de la Unión Pro Boom para consultarle de cómo se estaba tratando el aumento de las tarifas a nivel local desde el Consejo Deliberante de Moreno. Bien, bueno, ya Jorge Rubén Mendieta, presidente del Consejo Deliberante, había dicho que es posible una sesión extraordinaria donde se hable de este tema, ¿no? El tarifazo y la competencia que tiene el Consejo Deliberante en cuanto a lo que puede hacer, ¿no? Entendiendo que esto es un decreto presidencial lo que aprobó el aumento de las tarifas. Lo que puede pasar aquí es que se expidan a través de un comunicado, rechazando esas tarifas, esos aumentos. Muy bien, las afirmaciones del ministro de Planificación, Julio De Vido, quien dijo que, o advirtió, que se podrían anular las concesiones a las empresas si se comprueba que no se hicieron los aumentos como corresponde o hay aumentos irregulares, según una entrevista que le dio a Página 12. Bueno, uno de los mayores responsables del área energética es Julio De Vido en este caso. Hay que decir que se está controlando, porque si se dice que no se está controlando, desde el Estado sería un problema importante. Aunque se sabe que uno de los mayores negocios que tiene el kirchnerismo es relacionado con la energía y que en este caso estuvo manejado desde el 2003 por el ministro de Planificación, Julio De Vido. Sí. Hay que ver si es solo una cortina de humo, como nombraron algunos, para ocultar este aumento irracional que se le llevó a la gente en todos aspectos. Cuando hablábamos de un 300% de aumento, llegaron boletas de 400 pesos para muchos y algunos de 150, 170. Entonces es importante. Afectó a todos. Es importante saber cómo se va a tratar desde aquí, desde el Consejo Deliberante. Si bien es un decreto nacional, como decían muchos, y el trabajo que puede tener el Consejo Deliberante no es algo que podría modificar totalmente todo, pero sí es importante una decisión política, decir estamos en contra de el proceder del Gobierno Nacional. Escuchamos el primer audio de Leonardo Coppola, concejal de la Unión Pro Boom. El bloque nuestro ya se expidió allá por diciembre aproximadamente, cuando nosotros presentamos una resolución en contra de en realidad una comunicación demostrando nuestra preocupación de estos aumentos, estando en contra de estos aumentos. En ese momento el bloque de la coalición cívica también había presentado un expediente similar y allá por ese momento pedimos una sesión extraordinaria, la cual el Frente para la Victoria en ese momento nos dio el quórum. A partir de esto, bueno, después el tema no se volvió a tocar y ahora se reflota, pero nuestra exposición política con respecto a esto ya la vimos en su momento y la cual seguimos manteniendo. Este tema se reflota, lo dice usted, ¿no? Y marcaba de alguna manera lo que había sucedido cuando se intentó llevarlo a una sesión de parte de los concejales. ¿Cambió el escenario? ¿Esta vez se logrará tratar en tablas esta temática, esta problemática que viven los vecinos? Mira, es una problemática muy grave, de la cual nosotros ya lo expusimos en su momento cuando se firmó el decreto. No te olvides que esto es un decreto gracias a la facultad delegada que tiene la señora presidenta, lo firmó por decreto el aumento de tarifas, publicado en el boletín oficial ya por diciembre del año pasado, y donde nosotros ya expusimos la preocupación de que en ese momento no se notaba el aumento de la tarifa de gas, pero sí se iba a notar en invierno. Bueno, dicho como en su momento lo dijimos, era lógico que ahora pase. Esperemos que en este cambio de escenario se tenga la reconsideración y se vuelvan atrás estos ajustes que son impagables para la gente. Muy bien, ahí escuchamos la palabra de Leonardo Coppola, es decir, la intervención que puede tener el Consejo Deliberante puede llegar hasta el punto de lanzar un comunicado, ¿no? Que puede generar consenso o no entre todos los bloques, rechazando el aumento tarifario, que también, bueno, se está proponiendo, por ejemplo, en el Congreso también, que se derogue directamente el decreto que en su momento firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en noviembre del 2008, había sido en la firma del decreto. Hay que ver ahora el miércoles próximo, hay sesión en el Consejo Deliberante, cómo se va a tratar este tema. Allí vamos a estar nosotros para ver qué temas se tratan. Calculamos, y según lo que se habló con Jorge Mendieta y también con Coppola, se espera que este miércoles haya un tratamiento sobre este tema, que es el aumento de las tarifas. Hay un descontento por parte de la población, y eso es sabido. Nosotros tenemos al lado la oficina de la Asociación de Usuarios en Defensa de Usuarios y Consumidores, masivo de la gente por estos aumentos, no solo en la luz, sino también en el gas y el agua. Desde Nación hay una preocupación por esto también, teniendo en cuenta el resultado de las últimas elecciones, y cuando hablamos de que se está beneficiando a las empresas y no al pueblo, bueno, Devido también habló de esto como para tener una idea qué es lo que sucede a nivel nacional, pero él lo que dijo fue que en este último tiempo aumentaron las quejas o las consultas por el aumento de las tarifas solamente un 30%. Bueno, también, claro, hay muchos funcionarios que hablan y dicen que estos aumentos solamente están llegando al 14% de la población, es decir, aproximadamente 900.000 usuarios. Algo que no es lógico, porque los aumentos están siendo discrecionales, ¿no? Han llegado a todos. A todos, desde un jubilado que cobra 700 pesos por mes y tiene que pagar una boleta de 400 pesos. Es decir, alcanza a todos. Aquí no hay distinción. Para agregar otro dato más, el ministro de Planificación agregó también que el aumento solo llega al 8% de los hogares, al 4% de los comercios y al 2% de las industrias. Como para minimizar un poco la situación. Claro. Y que digamos, bueno, realmente como se está planteando en los medios, no es la realidad. Hay que hablar con la gente y uno se acerca a ver a qué porcentaje de la población han llegado los aumentos. Un audio más compartimos de Leonardo Coppola. Bueno, el Honorable Consejo Deliberante solo puede pronunciarse a favor o en contra. Vamos a ver qué pasa, si se logra quórum también el día miércoles. ¿Y ante este decreto nacional qué puede hacer el Consejo Deliberante? No, el Consejo Deliberante no puede más que emitir una opinión política, ¿sí? En contra o a favor, ¿sí? Nosotros estamos en contra de la firma de este decreto. El que lo tiene que derogar el decreto es o la señora presidenta o el diputados o la Cámara de Diputados Nacional. Es decir, que la única acción que puede hacer el Consejo Deliberante es solamente expedirse a favor o en contra de este tarifazo. Claro, exactamente. Lo único que se puede hacer desde, porque, o sea, hay diferentes estadios y diferentes sanciones legislativas dentro de la nación, provincia o municipio. Lo que se sanciona en nación tiene que ser derogado en nación. Por ende, lo único que se puede hacer desde acá es mostrar la preocupación que nosotros tenemos con respecto a la problemática que tiene la gente. Y en estas dos reuniones que tuvieron con los demás miembros de los otros bloques, ¿Y con las organizaciones sociales, cuáles fueron los resultados? No, hubo una, en realidad con las organizaciones sociales hubo una reunión la semana pasada, en la cual en representación de nuestro bloque estuvo el concejal Machado, y bueno, se empezaron a preguntar las posturas desde parte de la organización social nuestra, nosotros pusimos todo esto que te estoy contando, que seguimos manteniendo, y bueno, esperamos a ver la decisión del Frente para la Victoria, porque no te olvides que este consejo todavía sigue estando 13-7, ¿viste? Uh-huh. ¿Y este consejo daría quórum para hacer la próxima sesión? Nosotros estuvimos en todas las sesiones, el que determina el quórum o no sigue siendo el Frente para la Victoria, esperemos que lo dé. ¿Es agravante si se vuelve a repetir la falta de quórum? Digo, puede pasar que se sesione en la próxima, pero que vuelva a faltar quórum para sesionar. Yo no creo que en esta sesión falte quórum nuevamente, sería a mi criterio una falta de respeto a la sociedad, pero es mi criterio y desde esta posición. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Ecuador. Nueva tensión por captura de militares. En vísperas de la cumbre de la UNASUR, Colombia y Ecuador volvieron a protagonizar un nuevo encontronazo por la captura de 11 soldados ecuatorianos en Colombia. Este domingo Bogotá anunció su captura y su posterior entrega a las autoridades militares ecuatorianas. En un comunicado, el gobierno colombiano indicó que fueron capturados el sábado a 300 metros de la frontera, distancia que según Ecuador habría recorrido para comprar alimentos. Las versiones de ambos países divergen en cuanto al número de efectivos. Para Colombia fueron 11, para Ecuador muchos menos. Dos conscriptos traspasaron la frontera para comprar alimentos, afirmó el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal. Ecuador mantiene congeladas las relaciones diplomáticas con Colombia luego del ataque militar a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, en el que murió el número de 2 de la guerrilla, Raúl Reyes. Nacionales. En defensa. El ex jefe de gabinete Alberto Fernández aseguró que la presidenta Cristina Fernández debió hacer más cambios en el gabinete tras el revés electoral del 28 de junio y advirtió que el oficialismo se está resquebrajando. Además, Fernández criticó la miopía de la gestión al afirmar que tengo la impresión de que el gobierno ha tenido alguna dificultad para leer el resultado de los comicios y reiteró que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fracasó. El ex jefe de gabinete indicó, suelen molestarse cuando digo estas cosas, pero me parece que tenemos que ver cómo se sigue. Yo era uno de los que planteaba que el gobierno tenía que escuchar, pero hacen falta más cosas. Es necesario ir ordenando temas. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires. Disputas solapadas. Horacio Rodríguez Larreta alcanzó más consenso dentro del PRO peronismo para pelearle a Michetti por la jefatura de gobierno porteño en 2011. El diputado del PRO peronismo dijo, le va más pasta política a Horacio que a Gabriela Michetti, según reproduce su principal asesor, mientras que De Narváez valora las virtudes de operador obsesivo que garantiza Larreta, muy por encima del difundido carisma de Michetti. Las encuestas por ahora benefician a Michetti por un buen margen a 2 años de las próximas elecciones. La ex vicejefa de gabinete de Macri se instaló como su sucesora lógica, siempre y cuando el jefe de gobierno se decida a pelear por la presidencia. Locales. Anclaje local. En el marco de las constantes reclamos de distintas organizaciones sociales por el decreto nacional que estableció la suba en las tarifas de gas y electricidad, Leonardo Coppola, concejal por la Unión Proboom, dialogó con Recorte Informativo y explicó el tratamiento que le están dando al tema desde el Consejo Deliberante. El bloque nuestro ya se expidió

martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Y porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Repetición de recorte informativo. Lunes a viernes, de 17 a 19 horas. Por FM Moreno. Estación de información. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Continuamos en Recorte Informativo. 50 minutos han pasado de las 9 de la mañana. Bueno, y seguimos trabajando lo que ha dejado en materia informativa la semana que pasó, el fin de semana, y el trabajo que comenzará en esta semana, donde ya está previsto, como tenemos entendido, hoy una reunión entre organizaciones sociales y dirigentes políticos por el tarifazo, una nueva reunión en el Consejo Deliberante el miércoles, una próxima sesión. Pero también en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires también están ocurriendo varias movilizaciones, como también hubo una el día viernes en este paro nacional que convocó a la Central de Trabajadores Argentinos. Y tuvimos la posibilidad de conversar con Alicia Meinar, que es secretaria general de ATE. ATE está dentro de la CTA, que en el mismo momento que se estaba desarrollando el paro nacional de la CTA, también había una fuerte movilización al correo argentino, así fue. Sí, había una movilización al correo oficial, estaban reclamando por los despidos que se habían llevado adelante en Monte Grande, en la planta de Monte Grande. Por eso Alicia Meinar justamente se encontraba allí en Capital Federal llevando adelante estas dos movilizaciones. Una en reclamo del paro que había comenzado el día 7, el viernes 7, a partir de las 0 horas, en reclamo, bueno, de lo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, que es la asignación universal por hijo, que se suspendan, principalmente el reclamo de que se suspendan los despidos, que el Estado intervenga en esta situación, y aparte también acompañando a los trabajadores del correo, aquellos que fueron despedidos. Vamos rápidamente a escuchar el primer audio donde explica Alicia Maynard las dos actividades que estaban llevando adelante el día viernes. Claro, hoy en realidad en el marco de un paro nacional de ATE, como te contaba recién, estando acá en el correo oficial, bancando y reclamando por los despidos de los compañeros del correo, sí, a las 3 de la tarde, claro, a las 3 de la tarde tenemos una movilización al Ministerio de Trabajo. No solamente por la personería gremial de la CTA, que corresponde, que ya hubo un fallo de la OIT al respecto, que lo tiene que dar el gobierno nacional, sino también por la asignación universal, la apertura de las paritarias para discutir el aumento salarial, el Consejo de Salario, el reclamo de poder tener los recursos naturales, la distribución de la riqueza, la reforma tributaria. Bueno, hay diversos puntos sobre los que nosotros venimos exigiendo hace mucho tiempo y hoy nos vamos a plantar acá ante el Ministerio de Trabajo, y sobre todo uno de los temas más importantes es la denuncia sobre el tema de los despidos. Nosotros estamos diciendo que basta de despidos, al cese de despidos de los trabajadores privados por más de 180 días. Bien, ya vamos a continuar escuchando a Alicia Maynard, secretaria general de ATE Moreno, en esta marcha que se estaba realizando el día viernes. Pero ahora está en comunicación telefónica Juan Ruedis, de la Corriente Política y Social 29 de Mayo. Tras la presentación, hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Juan Ruedi, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalay te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, la información, ¿cuál es? ¿Van a tener una nueva reunión con los concejales de los tres bloques de aquí del Consejo Deliberante? Sí, en principio la reunión estaba pautada para la semana pasada. Nos avisaron prácticamente el día anterior, a última hora, que se suspendía. Nosotros entendíamos que era fundamental haber realizado la reunión la semana anterior, pero bueno, en virtud de lo que ha sucedido no a nivel nacional, que el gobierno viene no dando quórum para tratar el tema de los incrementos tarifarios en el servicio de gas y luz eléctrica, entendemos que hoy esta reunión va a ser clave para conversar con los concejales de los diferentes bloques y tratar de tener un pronunciamiento del Consejo Deliberante respecto a esto, que es un nuevo atropello para el bolsillo de todos los vecinos de Moreno. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. Buen día. ¿Cuál es el objetivo principal que ustedes tienen para esta reunión? Mira, nosotros en principio, como lo venimos planteando ya con el movimiento que se generó en el distrito de Moreno, hacia fin de año y con las grandes movilizaciones que venimos haciendo desde el mes de febrero, nosotros lo que venimos planteando es que el Consejo Deliberante se tiene que expedir contra los tarifazos. Esto de incremento del 400% no está en condiciones ningún usuario de pagarlo. Entonces, exigimos al Consejo Deliberante que se expida, que trate el tema sobre tablas, que se haga una sesión y que esto pueda realmente resolver, por lo menos desde el punto de vista del compromiso político de quienes cobran un sueldo para defender los intereses del pueblo de Moreno, se pronuncien al respecto y no hagan oídos sordos. Muy bien, Juan. O sea que el objetivo principal sería que se produzca este comunicado que hablábamos nosotros al principio del programa, decir, bueno, estamos en contra del aumento, pero no se puede llevar adelante una solución pronta. No, digamos, esto va a poder ser revertido, digamos, si hay un proceso a escala provincial y nacional donde los usuarios se pongan al frente en movilizaciones, en diferentes jornadas de esclarecimiento para el conjunto de la población, para poder torcerle el brazo al gobierno y a los grupos económicos que hoy comercializan estos servicios como el luz y el gas. Esto va a ser resultado de una gran lucha popular que no se resuelve en una o dos movilizaciones o en un pronunciamiento de un consejo deliberante. Juan, lo que sí nosotros planteamos como 29 de mayo, y que esto quiero que quede en claro, es que entendemos que se debe llamar a la conformación de una comisión donde intervengan todos los bloques de los partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales y personalidades del mundo de la cultura y de la intelectualidad, del orden local, para elaborar un proyecto de ordenanza que el Consejo Deliberante finalmente lo trate sobre tablas y lo apruebe. Con esto, lo que evitaríamos sería el veretismo y el oportunismo político de los que hoy se presentan como opositores, que seguramente si fueran gobierno igualmente apoyarían a estos grupos económicos como lo hicieron en el periodo menemista, como lo hicieron en el periodo de la Rúa, porque todas las alternativas son falsas. Estos Juan, que hoy se presentan como oposición ya fueron parte de otros tarifazos contra el pueblo en otros momentos de la Argentina. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de hablar con alguno de los bloques? Por separado, no presentarse en el Consejo Deliberante, sino una conversación relacionada con este tema? No, por el momento no hemos tenido conversaciones en separado. Nos han atendido en su momento cuando fuimos con una movilización importante. ¿Quién es? Nos atendió, estuvo Mendieta, en su momento Mirko García. Se ha conversado con diferentes concejales, en su momento también se les dejó el petitorio elaborado por las organizaciones sociales y sindicales. Pero Juan, ¿saben si este miércoles en la sesión algún bloque ya presentaría el tema para que se le dé tratamiento sobre tablas? Hasta el momento no tenemos ninguna información. Creemos que hoy esos datos nos los van a comunicar ellos. Nosotros vamos a guardar hasta las 12 del mediodía que tenemos la reunión. Y a partir de eso veremos cómo continuamos y qué plan de acción nos damos para seguir impulsando la protesta popular contra este nuevo abuso que es el incremento del servicio de la luz y el gas, ¿no? Muy bien, Juan Rodríguez, muchas gracias por la comunicación telefónica y estaremos en contacto permanente para ver qué ocurre. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Recorte Informativo. Hasta luego, gracias. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra en la reunión que van a mantener las organizaciones sociales en el Consejo Deliberante. Pero mientras tanto, retomando lo que charlábamos con Cintia, que ocurría en Capital Federal, el paro nacional de ATE, y la palabra de Alicia Maynard, que hacía referencia también a la movilización que se hacía en paralelo en el Correo Argentino, donde se estaban realizando varios despidos y justamente la convocatoria es para que esta crisis no la paguen los trabajadores, ¿no? Sí, en relación a esto le consultamos a Alicia Maynard sobre la situación de los trabajadores aquí en Moreno. Ella nos planteó una gran preocupación por dos temas principales en este caso. Por uno es el de los trabajadores de Fargo, un tema que veníamos siguiendo nosotros. Había riesgo de despido de más de 80 trabajadores. Se planteó una conciliación obligatoria que vencía el día 6 de agosto. Allí se iba a ver si alguno de los dos, la patronal o el sindicato en este caso, cedía a los reclamos. La patronal no tenía intención de evitar estos despidos, estaba todavía firme con esa decisión. Se extendió la conciliación obligatoria una semana más. Los trabajadores de Fargo se acercaron a ATE a pedir una colaboración, un apoyo, Entonces, una de las preguntas que era Maynard era esto, no sé si recordás vos, Rodrigo. Por un lado, se trataba de que nadie dentro de la lucha de Fargo se involucrara en este caso, si bien agradecían el acompañamiento, claro, pero se pedía que por ahora, mientras se esté dando este proceso de negociación, queden un poco al margen para poder evitar los problemas que hubo hace 2 años atrás, cuando una de las excusas fue que había sindicatos, partidos involucrados y por eso no se podía llegar bien a una negociación o un acuerdo. Claro, Ayala también, Ayala, uno de los delegados de la planta de Fargo, había dicho que si bien agradecían el acompañamiento, quizás si había una resolución no favorable para los trabajadores, ¿no?, y la empresa sostenía su intención de despedir a todos, ahí sí iban a pedir el apoyo de todas las organizaciones, ¿no?, para, bueno, movilizarse masivamente, los trabajadores tomar la planta, parar la producción, y ahí sí, bueno, recibir el acompañamiento de partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos. Hubo una charla de la semana pasada de representantes de ATE con trabajadores de Fargo. Aquí se planteó que va a haber un acompañamiento de ATE, que los hay actualmente, y que van a seguir acompañando para que se eviten estos 80 despidos. Por otra parte, a nivel estado, en el municipio hay, según lo que informa Alicia Maynard, despidos, 5 confirmados, según lo que ellos tienen conocimiento, y aparentemente no tendrían un motivo fijo, sino que se terminó el contrato, entonces... Bueno, es la larga lucha de los sindicatos, ¿no? Esto de tratar de que todos pasen a planta permanente, ¿no?, y no sean contratados, porque de esa manera uno no puede tener registro de cuántos son realmente los despidos, ¿no? En un momento Marrelli también desmintió que iban a ser 1000 los trabajadores cesanteados. Bueno, situación que fue descartada, pero Maynard ahora... Alicia Maynard habla de despidos encubiertos. Escuchemos el último audio. Bueno, tenemos una reunión la semana que viene con el intendente, que todavía no me confirmó la fecha exactamente, pero sí me llamaron para decirme que nos vamos a reunir, porque hay casos de compañeros despedidos. ¿Hay casos ya confirmados? Sí, hay casos confirmados. ¿Cuántos? De compañeros despedidos. A nosotros se nos han acercado 5 compañeros despedidos. Que lo tenemos que tratar, ya lo hablamos con Patricia Jorge y ella nos dice que eso tiene que ver con, la charla tiene que ser con el intendente, que ella no puede hacer nada. Y el tema también, obviamente, del pase a planta, la recategorización que se va a dar supuestamente para el mes que viene, de aquellos compañeros que vienen más rezagados, pero sobre todo el tema de la pelea por el salario, ¿no? Vos sabés que... ¿Cuál es el motivo de los despidos de estos 5 trabajadores? Ahora no, como no tenemos la reunión con el intendente, con Arregui, no nos dicen el motivo. A los compañeros, como no se les renueva el contrato directamente, al no renovar el contrato es un despido encubierto. Según la investigación que ustedes están haciendo, ¿podría haber más cantidad de despidos encubiertos de este tipo? ¿No se renueva el contrato? Yo creo que sí. Bueno, pero en esto vamos a trabajar firmemente y sobre todo con el apoyo de todas las seccionales de la provincia de Buenos Aires para evitar que esto siga sucediendo, y sobre todo porque, incluso te cuento algo, ayer estuvimos en el distrito de Marcos Paz apoyando a los compañeros municipales que han recibido solamente 100 pesos de aumento y han despedido compañeros, por ejemplo, de estajistas, que es mucho menor a ser un contratado incluso, que tienen hasta 7 y 8 años de antigüedad, lo cual es una vergüenza, porque sí, la ley dice que después de 12 meses tendría que estar en planta permanente el compañero. Vos imaginate que no se habla de aumento salarial porque primero quieren tratar el presupuesto 2010 en septiembre u octubre, y realmente si vamos a esperar a que se trate el presupuesto, este año no van a tener los compañeros ningún aumento salarial. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. La dictadura rechaza misión de la OEA. La dictadura hondureña rechazó la visita a ese país de una delegación de la Organización de Estados Americanos anunciada para este martes debido a que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, forma parte de la comitiva. El presidente de facto, Roberto Micheletti, acusó a Insulza de falta de objetividad. Luego de su primera visita a Tegucigalpa, Insulza presentó un informe a la Asamblea General de la OEA que sirvió para la exclusión de Honduras del sistema interamericano. La OEA suspendió a Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio que derrocó al presidente Manuel Zelaya. La comitiva tenía previsto llegar a Tegucigalpa este martes con el objetivo de promover el restablecimiento del orden democrático. La delegación del organismo estaría integrada por los cancilleres de Argentina, México, Canadá, Costa Rica, República Dominicana y Jamaica, además de Insulza y otros funcionarios. Así opinaba Rafael Alegría, dirigente campesino de Honduras, sobre la posibilidad de lograr la restitución de Manuel Zelaya por parte de la delegación de la OEA. Yo no sé si va a tener éxito la OEA o el presidente Arias, si aquí en Honduras el grupo de empresarios, el mismo Micheletti y las Fuerzas Armadas se mantienen en una posición durísima, que no esté dispuesta a buscar una solución. Si las Fuerzas Armadas, si el sector de las mismas iglesias, de los mismos empresarios contribuyen, yo creo que podríamos aproximarnos a una solución pronto con la Comisión de la OEA. Nacionales. Por la Reserva Ambiental. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados intentará mañana impulsar un nuevo proyecto de ley para preservar los glaciares de actividades contaminantes tras el veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a una norma de ese tipo. Los legisladores Miguel Bonazo, Rosa Chiquichano y Juan Carlos Gioja presentaron diferentes iniciativas que la comisión buscará aunar para definir un único texto que llegue al debate en el recinto. Bonazo, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, había elevado el 11 de diciembre pasado un proyecto de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, idéntico al que había vetado un mes antes la jefa de Estado. Al respecto, el diputado consideró muy preocupante que el gobierno pretendiera sustituir la potestad del Poder Legislativo cuando ambas cámaras habían votado en forma unánime la norma que había redactado la exdiputada Marta Maffei. La protección de los glaciares se encuentra en análisis de la Corte Suprema de Justicia desde el 26 de mayo, cuando aceptó una acción de amparo presentada por la Asociación Multisectorial del Sur en defensa del desarrollo sustentable. Provinciales. Río Negro. Adjudicación fiscal. Luego de que el intendente radical de El Bolsón, Oscar Romera, fuera noticia por la agresión a un notero, ahora periodistas locales denunciaron que le vendió tierras fiscales a su esposa a 5 pesos el metro cuadrado. La transacción ocurrió en 2004 y fue denunciada por los periodistas de bolsonweb.com, puntual, que intentaron romper la cadena de encubrimiento e indiferencia que rodea generalmente a los caciques locales de nuestro país. Romera, vinculado al kirchnerismo desde la Concertación K, firmó en su momento un convenio con Vialidad y la provincia para que en un determinado número de vecinos que ocupaban desde hacía muchos años terrenos de esa empresa pública pudieran comprarlos y escriturarlos. El precio que se dispuso fue de 5 pesos el metro cuadrado. En el documento del Consejo Deliberante figura entre los beneficiarios Miriam Oteiza, pero se omitió su apellido de casada, lo cual la vincula como esposa del intendente, y nadie recuerda que haya vivido en la manzana 431, como lo muestra el texto. Locales. Jornada de reclamo. En el marco de la jornada de la Central de Trabajadores Argentinos, que convocó a un paro nacional en todo el país a partir de las 0 horas del día viernes 7 de julio. Entre los temas que se plantearon se encuentra el pedido de reconocimiento de la CTA, la apertura de paritarias, la implementación de la asignación universal por hijo y que el Estado suspenda los despidos que se están llevando adelante en diferentes sectores del país. Alisa Meinar, secretaria general de ATE Moreno, comentó cuáles eran las expectativas para esta semana. En el marco de la jornada de la CTA, ATE convoca a un paro nacional que fue generado desde las 0 horas del día de hoy. Está bien, muy bien. En todo el país. Con acciones en todo el país, y que la semana que viene vamos a continuar con medidas que ya vamos a difundir el día 12 y el día 26, si de no tener respuestas a nuestros reclamos, vamos a volver a hacer un paro nacional de ATE.

Carlos Vicente, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalay te saluda. Buenos días, Rodrigo, un gusto y gracias por esta oportunidad de difundir estos tristes acontecimientos, pero que es importante hacer tomar conciencia y contar a mucha gente que piensa que estas cosas ya no ocurren, que lamentablemente esto sigue ocurriendo en la Argentina de hoy, ¿no? Bueno, esto, lo que mencionaba de la radio, ocurrió el día 8 de agosto, ¿sí? A la 1 de la madrugada, ¿esto fue así? Sí, exactamente. Nosotros tuvimos la oportunidad desde nuestra agencia de noticias de dialogar con la persona que estaba en este lugar, el compañero Ricardo, que vive a 20 metros de la radio justamente para cuidar las instalaciones, porque para ubicar, ¿no? Esto está en un paraje que se llama El Retiro, en la localidad santiagueña de San José del Boquerón, en una región de monte donde viven comunidades indígenas, Lule Vinilay, que están ampliamente distribuidas por la zona, donde viajar de una comunidad a otra no es sencillo, donde obviamente los caminos son todos de tierra y donde la radio cumple, bueno, un rol muy importante de comunicación entre las comunidades y en función también de las denuncias que estas comunidades hacen en distintos momentos, ¿no? Buen día, Carlos, ¿cómo te va? Cintia Medina te saluda. Buenos días, Cintia. Este atentado, de alguna forma, está relacionado con la actividad y la difusión de derechos y de la lucha de las comunidades campesinas, indígenas. ¿Se piensa que puede ser que esté relacionado con esto? Bueno, ellos no han dado hasta el momento ningún nombre, porque justamente, a pesar de la mala recepción, porque pudieron recién a las 24 horas poder hacer la denuncia policial sobre el hecho, están, bueno, trabajando por todos los medios para tratar de poder dar nombres específicamente, pero es muy claro que ellos saben que allí en la zona, como en toda la provincia de Santiago del Estero y como en muchas otras provincias argentinas, como ocurre en Salta, como ocurre en el Chaco, como ocurre en Córdoba, hay fuertes intereses por ocupar esas tierras y desplazar a las comunidades, y lamentablemente el uso de la violencia física, además de el uso de la ilegalidad a través de abogados y de documentos truchos que se presentan diciendo que son los dueños de los campos y así desplazan a las comunidades. Y bueno, esto es algo de todos los días, y allí el MOCASE, no solo a través de la radio, sino por todos los medios y sobre todo con su presencia organizativa y política, viene denunciando en toda la provincia esta actitud de estos grandes terratenientes. Yo hace unos meses tuve la oportunidad de estar allá y, bueno, compartiendo con campesinos que fueron directamente emboscados en alguno de esos senderos y tuvieron que huir por el medio de los campos entre los tiros de estos matones, de los terratenientes. Entonces, como digo, esta es una realidad cotidiana, pero bueno, la escala que ha tomado ahora con esto de echar tres bombas incendiarias sobre la radio, que gracias a que, bueno, Ricardo se despertó con la primera explosión y pudo frenar la explosión de las otras dos, que atentaban una contra los equipos de energía solar con los que funciona, que es una radio que no depende de electricidad externa, sino que funciona con paneles solares que alimentan baterías y así pueden hacer todas sus transmisiones, que por suerte se salvaron, y otro sobre un vehículo del MOCASE, ¿no? Entonces, bueno, hubo daños dentro del local, se quemó parte de la biblioteca y algunas instalaciones, pero gracias a Dios la radio hoy ya está transmitiendo nuevamente, ¿no? Carlos, claro, esto, por lo que tenemos entendido, ya venían sufriendo amenazas, justamente por eso alguna persona siempre se quedaba a cuidar las instalaciones de la radio, ¿no? ¿Había amenazas anteriores a lo que ocurrió, al atentado que sufrió la radio? Las amenazas son una cuestión permanente, porque, como digo, este es un espacio que tiene una programación del MOCASE, pero en el que participan los miembros mismos de las comunidades contando sus problemas cotidianos y contando cuáles son las presiones que reciben para que se vayan, la actitud que tienen patotera directamente y violenta estos terratenientes. Entonces, esto no gusta. Y como digo, las amenazas en estos dos pueblos, en Quimilí, donde está la principal central del Mocase Vía Campesina, y en este caso en San José del Boquerón, son cosas de todos los días. Pero bueno, realmente ellos no esperaban que se llegara a este nivel de violencia, ¿no? Carlos, ¿se puede explicar brevemente la actividad que realiza el Mocase allí, como para que la audiencia tenga una mejor información, se entiende un poco más a lo que se refiere esto? Por supuesto, el Mocase, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, es una organización que ya tiene más de una década de trabajo y que agrupa a distintas organizaciones campesinas locales de toda la provincia de Santiago del Estero. Ellos trabajan a través de centrales en las cuales se desarrollan distintas actividades que van desde esta lucha política de defensa de la tierra hasta actividades productivas. Tienen innumerables cantidades de emprendimientos productivos, de producir conservas, de producir dulces, de producir carne, por ejemplo, en algunas carnicerías que han logrado montar ellos para posibilitar la subsistencia de las familias campesinas con las producciones locales. Y por supuesto, hacen un enorme y fuerte trabajo educativo a través de estas radios, que son una vía de educación, una vía de comunicación entre las comunidades, y también una escuela de agroecología en la cual están formando a chicos de entre 14 y 20 años para adquirir los conocimientos necesarios para manejar la tierra, el suelo, el bosque, las semillas, rescatando sus conocimientos tradicionales y metiendo nuevos conocimientos que tienen que ver con distintos aportes de la ciencia hoy, para que esos chicos puedan quedarse en sus comunidades y seguir manteniendo una vida digna desde allí, ¿no? Carlos, te queríamos consultar por otro tema también. Mañana puede ser que también haya una reunión en el Congreso, que bueno, donde algunos diputados del oficialismo van a presentar un proyecto de ley parecido al que se vetó en su momento a la presidenta Cristina Fernández para la protección de los glaciares. ¿Esto es así? ¿Tenés información al respecto de lo que se va a trabajar allí? Sí, se está trabajando en este momento en comisión, lamentablemente, y en un intento por dispersar lo realmente importante, que era volver a aprobar este proyecto. Hay 5 proyectos dando vueltas. Uno es el que ha vuelto a presentar Miguel Bonazo, que es el mismo proyecto que vetó la presidenta y que está para tratamiento en la comisión, pero como digo, hay otros 4 proyectos más dando vuelta, algunos tratando de adaptar algunas cosas que ya comentamos en el programa, pero que básicamente ninguno de estos 4 proyectos respeta los planteamientos del proyecto inicial, que era el de la intangibilidad, el que no se pueda hacer minería en las zonas no solo de glaciares, sino periglaciares, que son fundamentales para que existan los glaciares, ¿no? Bien, bueno, entonces es importante que se siga dándole de alguna manera información y repercusión a lo que está ocurriendo, entendiendo cuál es la actividad hoy minera en varias regiones cordilleranas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Lo que nosotros vemos claramente es que, como lamentablemente estas regiones también, como Santiago del Estero, están muy aisladas, no están cerca de los centros de poder, se privilegian claramente los intereses de las empresas mineras y de los políticos corruptos que hacen negocios con ellas, porque el gobernador Gioia tiene directamente a un familiar, como a su hermano, participando de una empresa minera. Entonces están muy claros los intereses que se mueven, pero como a los grandes centros urbanos esto es lejano, no se actúa como muchas veces cuando nos pasa, cuando nos aumentan una tarifa y eso nos toca directamente el bolsillo a cada uno de los vecinos, ¿no? Sería muy bueno que desde Buenos Aires pueda haber una reacción urbana diciendo no queremos minería a cielo abierto, y se apoyara esto que venimos pidiendo reiteradamente, que es que la ley de protección de glaciares sea refrendada por el Congreso tal como se aprobó por unanimidad antes de que lo vetara la presidenta, ¿no? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la participación aquí en Recorte Informativo. Gracias a ustedes. También mañana va a haber una reunión convocada por una diputada de Misiones, la doctora Perier, sobre el tema de la prohibición del glifosato, así que podemos la semana próxima charlar de los avances de estas dos discusiones. Muy bien, allí de eso conversaremos la semana próxima. Muy bien, buenos días. Hasta un luego. Saludo para toda la audiencia. Un abrazo. Saludo, Carlos. La riqueza más fuerte es, por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte informativo, el otro periodismo. Y hoy esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela. El gobierno cesa la transmisión de varias radios privadas. El gobierno de Venezuela lanzó una ofensiva para regular los medios de comunicación privados y democratizar el espacio radioeléctrico. La oposición, sin embargo, cree que se trata de un paso más para reprimir la libertad de expresión y acallar la disidencia. Gonzalo Gómez, director de la página aporrea.org, opinó en conversación desde Venezuela con Latinoamericano sobre la medida adoptada. Se quiere presentar el hecho de que se anulen esas concesiones o que se consideren que ya están caducas como un atentado a la libertad de expresión, y no es así. Es justamente la posibilidad de redistribuir esas frecuencias en otras manos, y además precisamente en manos de particulares, sino de apuntar a la redistribución del espacio radioeléctrico entre organizaciones, movimientos sociales, organismos del poder popular que están surgiendo en Venezuela. En Venezuela, y eso es una discusión, también habrá que tratar de estar alerta y luchar para garantizar que efectivamente así sea. Hay aspiración de los movimientos sociales de poder contar con frecuencias, espacio radioeléctrico para poder multiplicar sus voces, porque no estamos hablando tampoco de comunicaciones estatizadas donde lo que se pueda hacer dependa de las decisiones de los funcionarios. Nosotros estamos hablando de tomar en nuestras manos el poder comunicacional. Nacionales. Ofensiva tarifaria. Las distribuidoras de energía de Sur y Edenor salieron al cruce de los dichos del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que había afirmado que el gobierno nacional no autorizó aumento alguno en la tarifa eléctrica y que hubo un exceso de errores por parte de las compañías. Alejandro Marfalán, presidente de Edenor, señaló que no se aplicó ningún aumento en la tarifa del servicio eléctrico, que no haya sido autorizado por el ente regulador de la energía eléctrica, y luego replicó, no hemos aplicado ningún aumento tarifario que no nos hubiera indicado el Estado. Debido había dicho que se dispondría de un monitoreo para que el lunes o el martes se cuente con la información necesaria sobre los incrementos. Según Marfalán, ambas empresas están permanentemente auditadas por el ENRE. Nuestro sistema de facturación es uno de los más eficientes en Latinoamérica y fue premiado varias veces, aunque aclaró en un comunicado conjunto que de existir algún error, esos casos puntuales serán revisados. Provinciales. Salta y Jujuy. Avances truncos. Ricardo Runza, ingeniero aeronáutico y magíster en Defensa Nacional, declaró que el Plan Nacional de Radarización, aprobado por Néstor Kirchner en 2004, ha quedado desactualizado y que fue impedido por los manejos corruptos. El especialista informó que el postergado proyecto preveía la instalación de 2 radares fijos de 3 dimensiones, uno en Jujuy y otro en Salta. Runza sostuvo que si se sigue adelante con ese plan sería poco serio, porque dadas las características morfológicas de la geografía de esas zonas y al instalar radares fijos, quedarían de forma permanente corredores aéreos en donde los radares no podrían captar ninguna señal y los vectores con fines ilegales podrían pasar inadvertidos. La falta de sistemas de detección permite que el tráfico aéreo de drogas continúe creciendo en el noroeste argentino. Locales. Locales. Vinculación deportiva. Durante la tarde del sábado 8 de agosto, 45 instituciones que componen la Liga de Fútbol Especial se dieron cita en el predio de la UTA para disputar una nueva fecha del torneo a nivel provincial. Raúl Lucero, director de la Granja Andar, apuntó a la convocatoria de las organizaciones y las familias para reforzar el vínculo desde el deporte y la recreación. Como una segunda importancia que tiene la liga es ser convocante de diversos sectores, ¿no? Por un lado, el de los pibes, de los deportistas, las organizaciones, las familias que forman estas organizaciones, que se han acostumbrado a acompañar a los pibes, a traerle el sanguchito. Vos ves que se arman los sectores, el mate, y bueno, ni hablar allá al fondo en el sector de parrillas. Y creo que lo que genera es un vínculo muy fuerte entre la familia, la organización y los pibes, ¿no? El crecimiento de la Liga de Fútbol llevó a que ya estén evaluando, dada la cantidad de organizaciones de diversas provincias, campeonatos regionales y nacionales, para luego competir en una gran final. Acá hay municipios de distintos lugares de la provincia y que, bueno, es que están viendo, dada la distancia, la posibilidad que, así como se está creando otras regiones en otros lugares del país, poder hacer la zona sur de la Liga de Fútbol Especial, la zona Bahía Blanca, la zona norte. Y creemos nosotros firmemente que esto se va a ir produciendo con el correr de los años, que cada región pueda tener su liga y, bueno, encontrarnos una vez al año a jugar un nacional, regionales, que un poco es el objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Mostrarle el camino, que ellos puedan replicar esto, que realmente es fabuloso. Por último, Dora Pereira, de la Asociación Civil Ideárselas de Morón, dijo que el trabajo con cada chico especial se basa en lograr el protagonismo individual y colectivo. Siempre posicionarlo de este lugar más activo, más de protagonismo, y justamente a través también de las actividades como otro estatus, digamos, ¿cierto? O sea, esto del arte, bueno, no sé, a fin de año dijimos, vamos a hacer una muestra artística en un medio público, lo hicimos en una plaza, bueno, y ahí ellos se situaron como artistas, no como discapacitados, como artistas, o sea, y bueno, y acá en el fútbol también pasa, nos ha pasado mucho con los hermanos, que a través del fútbol se pudieron vincular de otra manera con sus hermanos, como descubriendo, mirá, sabes jugar, ¿no? Y uno, esto quizás lo vea a diario, pero es descubrir a la persona con discapacidad desde otro lugar. Es la hora 10:38. 9 grados, 9 décimas la temperatura, 57 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Una denuncia, una más para con Néstor Kirchner, amplían la denuncia hacia el expresidente por usurpar la presidencia. Justamente esa es la figura. El delito de usurpación de la presidencia continúa cometiéndose, el uso evidente, impúdico y abusivo de todos los medios que forman parte del Estado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por FM Moreno. Estación de información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes.

que entre 70 y que queremos una semana más de conciliación para poder destrabar el problema de los otros 14. ¿La patronal sigue en su postura de despedir a los 84 trabajadores? La postura de la empresa es despedir gente. Ya sean 30, 20, a ellos les da lo mismo. Ya sí, pero, o sea, ellos quieren despedir, quieren que haya despidos. No sabemos si los 84 quieren que nosotros negociemos, pero nosotros no podemos permitir de que se nos pongan cuánta gente quieren despedir. Walter, ¿cuál es la postura del sindicato en este caso, que estaba en el medio de las negociaciones también? Y la misma postura que tenemos nosotros, los delegados, de que no queremos ningún despido, que siga como estaba antes del 12 de julio, todos trabajando, era la solución que todos queremos. Pero la empresa acá quiere que al menos 10 o 15 personas queden sin trabajo. Y ahora, en esta semana que queda, ¿no?, hasta el día viernes que se extendió la conciliación obligatoria, ¿ustedes qué es lo que van a tratar? ¿De que se mantengan en el trabajo a los 84 trabajadores o negociar por estos 15 que aparentemente serían los que quiere despedir la empresa ahora? No, nosotros queremos que los 84 queden trabajando y, bueno, que si se toca uno, como en el primer momento, seguir el día sábado con la planta parada. Walter, ¿han tenido conversaciones con organizaciones sociales u otros organismos para pedir el apoyo en la lucha de los trabajadores? Sí, sí, vinieron muchas comisiones internas, estuvieron lo del ATE, lo de Suteba, estuvo mucha gente acá, también de Merlo vinieron. ¿Qué es lo que se está planificando para futuro si no se llega a un acuerdo en la conciliación obligatoria? Y bueno, seguir la medida de fuerza con la que habíamos arrancado el 12 de julio. Y ante esa postura, ¿la empresa dijo algo al respecto? Ustedes, imagino que ya plantearon que volverían a parar la planta, a parar la producción. ¿Qué dice la empresa al respecto? No, la empresa sabe bien que si ellos siguen con esa postura de despedir, nosotros a la planta la vamos a parar igual. Por eso es que ellos tratan de que no sean 84, sino que sean 15. Y el viernes tratar de, a esos 15, de sumarle por lo menos 10 más, como para que queden 4 nomás fuera. Pero nosotros, como comisión interna, no queremos que quede ningún chico sin trabajo. Walter, ¿la producción ha disminuido? No. No disminuyó nunca. Eso es una mentira. Nosotros tenemos casi 68 masas por día acá, de pan nomás. Después tenés los tres turnos de galletita y tenés un turno de tostada. Y los fines de semana se hacen budines. O sea que no bajó la... ¿Y en el último tiempo, Walter, se han contratado más trabajadores? ¿Se han sumado más trabajadores en los últimos meses? No. Trabajadores nuevos no hay. No. Toda la gente que está efectiva de hace... más de un año. Bien, Walter, una última consulta de mi parte. ¿Sabés si el Ministerio de Trabajo le ofreció a la planta de Fargo el procedimiento preventivo de crisis, esto para que permite que el Estado pague parte del salario de ustedes, los trabajadores? No. ¿O la empresa no aduce que está en crisis y que por eso tiene que despedir? No. Ellos argumentan de que tienen que sacar aire de todas las plantas y que por eso están despidiendo por el tema de la crisis. Pero yo creo que con 5 trabajadores no puede solucionar una crisis. Bien. Muy bien, Walter Ayala, muchísimas gracias. Seguiremos en comunicación telefónica para saber qué es lo que sucede allí en la planta de Fargo, aquí en Moreno. Muchas gracias. Hasta luego. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Walter Ayala, uno de los delegados en la planta de Fargo. Bueno, con una situación que no ha cambiado mucho desde aquel 12 de julio, ¿no, Cintia? Como bien decía Ayala, la empresa mantiene su postura de despedir. Ahora ya no negocia por los 84, sino por 15, ¿no? Esto de despedir 15 o 25 que podrían ser, situación que los trabajadores no van a permitir, ¿no? Bueno, situación, como bien decías vos, que sucedía al principio, se hablaba de, en una primera instancia, de 30 trabajadores, después ascendió a 60, después a 80. Bueno, ahora la negociación es porque 70 trabajadores mantengan su puesto de trabajo y otros 17 no. Bueno, veremos, y la postura se sigue afirmando de parte de los delegados y del sindicato también, que afirma que no quiere ningún despido en la planta de Fargo de aquí de Moreno. Bueno, un proceso de organización y de lucha, de resistencia similar al que están enfrentando hoy los trabajadores de Fargo, se vive desde hace más de 10 años, ¿no? En Neuquén, en la fábrica Exanon, ¿no? Ya no hay que llamarla más Anon, sino Facimpat, fábrica sin patrones. Para recordar, la familia Sanón, que era propietaria de la fábrica, fue la que vació de producción a la misma y quiso dejar en la calle a más de 500 trabajadores. Ellos se organizaron, recuperaron la planta, la tomaron y la pusieron a producir nuevamente. Desde hace 10 años vienen manteniendo una producción y todos los trabajadores siguen en su puesto y cobrando un salario digno, ¿no? Acorde a los niveles de vida que establecidos hoy, ¿no? Rubén Bustamante le hizo una entrevista a uno de los trabajadores de allí, Omar Villablanca, y estuvo conversando acerca de lo que se va a votar el miércoles, lo que puede llegar a votarse el miércoles en la legislatura. Así es, la expropiación sería el camino, esto es a través del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo, que es similar al de los trabajadores, nada más que aquí lo que se está debatiendo es, por un lado, los trabajadores no quieren que se les pague a los acreedores, ¿no? A los accionistas de la fábrica, porque son los mismos que vaciaron en su momento la planta, ¿no? Hace 10 años atrás. Pero el Poder Ejecutivo plantea que se le pagaría a los acreedores alrededor de 15 millones de pesos, pero la planta quedaría en manos de los trabajadores. Escuchemos el primer audio, Omar Villablanca, una entrevista que realizó Rubén Bustamante. Desde la asunción del gobernador Zapag, en su discurso inicial planteó que le iba a dar una solución a la situación legal de la fábrica. Fue a lo largo de este año y medio que ha pasado, ha planteado diferentes variantes. Primero planteó la compra de la fábrica, segundo la compra de los créditos privilegiados, pero fue rechazado por cada uno de los que integramos la gestión obrera de la fábrica, porque es de alguna manera legitimar una deuda fraudulenta que realizó la familia Sanón junto a los acreedores, donde el gobierno también fue cómplice de ese vaciamiento de la fábrica que se produjo en el 98. En los últimos tiempos estuvimos discutiendo la expropiación, ellos se negaron a tratar nuestro proyecto de ley y elaboraron un nuevo proyecto que fue girado a la legislatura, que es solamente de expropiación con un previo acuerdo con la sindicatura y los acreedores que tienen privilegios sobre la quiebra. Este proyecto de ley ya se discutió en una de las comisiones, es un requisito esencial para poder ser tratado en la comisión, en la sesión especial, que tenga despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Presupuestos. La Comisión de Asuntos Constitucionales ya sacó despacho favorable, y bueno, lo que queda ahora es que el día martes la Comisión de Presupuestos saque el despacho para que el día miércoles se pueda terminar de discutir y solucionar el problema legal de la fábrica, ¿no? Bueno, ya vamos a seguir escuchando la entrevista a Omar Villablanca, obrero de Sanón, pero en este momento hay un corte desde hace ya varias horas en la calle Padre Fay. Estamos en comunicación con una vecina, Laura Ricciardi. ¿Está allí en línea? Laura Ricciardi, buen día. ¿Cómo te va? Rodrigo te saluda. Mucho gusto, Rodrigo. ¿Cómo le va? Bueno, ¿por qué no nos comenta a qué se debe el corte allí en Padre Fay? Están haciendo perforaciones en todo alrededor de la reja, alrededor de 13, 15 bombas de agua, en Moreno, por supuesto, de las cuales las han colocado sin ninguna autorización nuestra y están por extraer agua para llevar, dicen que es para llevar a Paso del Rey, porque están sin agua. Lo cierto es que cada bomba que van a estar en funcionamiento va a sacar 60.000 litros de agua por hora. van a trabajar 13 bombas al unísono. Entonces, los vecinos de 600 metros alrededor del pozo se quedan sin agua. Esto es así. ¿Ya hay vecinos que se han quedado sin agua? ¿Ya empezaron Estamos a trabajar las bombas? Todos los vecinos en este momento nos hemos reunido el viernes, el sábado, el domingo. Hemos trabado la perforación. El dueño de la empresa bajó la torre de la perforadora, pero en este momento hay dos representantes de la provincia y del municipio que no saben nada de lo que pasa y vinieron a hablar con nosotros. ¿Y esta obra de quién depende, Laura? Dice que depende de la provincia, otro dice que depende del municipio. No se ponen de acuerdo ellos. Laura, ¿cómo le va? Cintia Medina, la saluda. Buen día, Cintia, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuáles son los representantes que llegaron allí de la provincia, del municipio que recién nombraba? En este momento no recuerdo los nombres de las dos personas. Uno es el ingeniero Obregón. ¿De dónde, la provincia? Y el otro, búsquenme el nombre del otro, por favor. Claro, imagino que algún representante de Obras Públicas de aquí del municipio. Es un representante de Obras Públicas, dice, pero no sabía nada, ¿eh? Yo lo que puedo hacer en este momento, te pasaría con el Vasco Vicondoa, que es un vecino viejo, bueno, un viejo vecino del barrio, que es pocero de la zona, hace más de 50 años que está haciendo pozos y tiene muy clarito cuál es la posición del barrio primero y qué es lo que va a pasar según la historia de las perforaciones. Si vos me permitís, sí, te paso con el Vasco Vicondoa. Muy bien. Un gusto. Gracias. ¿Cómo se llama? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicondoa, buenos días. ¿Cómo le va? Tanto gusto, Vicondoa, a sus órdenes. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo allí en el barrio, no? Bueno, ahí bueno, otra vecina me explica. Es que tenemos aquí una máquina que está perforando en caño de 14 pulgadas, ¿no? Para sacar 60.000 litros agua hora. Sí. Bueno, de este pozo hay 13 pozos igual, que van a total trabajar 780.000 litros en la hora. Dice que la van a transportar por camión, dice que la van a transportar por caño. Acá no hay nada hecho, no hay nada ni plan de trabajo, nada. Es todo, no se hizo un estudio ambiental, porque si se hubiera hecho un estudio ambiental, ya le hubiéramos dicho a los vecinos que el año pasado ya nos quedamos sin agua en octubre, noviembre, diciembre y enero. ¿Por qué? Porque están las piletas de natación, los barrios privados que se chupan el agua. Tenemos una empresa de agua que es Nestlé sobre Gaona y todo eso nos perjudica. Y todo eso no perjudica al manto freático, al manto, digamos, espuelche, ¿no? Que dicen la falta de lluvia, que no entra por el manto freático. Todas esas cosas son perjudiciales. Ya el año pasado tuvimos que agregar caños a las bombas sumergibles, a las bombas. Este año, ¿qué hacemos? Bicamboa, ¿nos vamos del barrio? Bicamboa, ¿cómo le va? Agua. Cintia Medina lo saluda desde... ¿Hace cuánto tiempo que están ustedes reclamando por esto? ¿Viene hace un tiempo nosotros, ya? Nosotros reclamamos viernes, sábado y domingo. ¿Desde cuándo? Desde ahora, porque si ahora es cuando nos reunimos y nos juntamos y empezamos a ver que el agua no era para el barrio nuestro, que la iban a llevar a Villa Sapiola y a Moreno y a otro barrio más. ¿Ustedes han tenido ya alguna reunión en el... Hola. Hola, sí, ¿me escucha? ¿Han tenido alguna reunión ya en el Consejo Deliberante con algún...? Nada hemos tenido, nada, completamente nada. Estamos reunidos acá con todos los vecinos, está la autoridad, está todo. Vicondoa. Ahora parece que han decidido levantar la máquina y llevársela. Vicondoa, una consulta. ¿Ustedes le habían dicho a la empresa que hola, se sacaba...? Hola. Hola. Por fuerte, por favor. ¿Me escucha? ¿Sí? No le escucho bien. A ver, Vicondoa, ¿ustedes le dijeron a la empresa que si retiraban el agua de allí se iban a quedar todos los barrios linderos sin agua? Los de la empresa perforista están justamente en este momento aquí. Y también vinieron unos ingenieros de La Plata. ¿Y qué le dijeron cuando ustedes le mencionaron que se iban a quedar sin agua ahí en el barrio? Sí. ¿Y qué les dijo la empresa? Porque en un papel que ellos trajeron, que autorizaba hacer las perforaciones según la provincia, estaba escrito de que va a ir a esos barrios el agua. Bueno, ¿ahora la empresa va a retirar las perforaciones entonces? ¿La empresa va a retirar las perforaciones? Sí, va a retirar la máquina y la perforación la vamos a sellar. Escúcheme, por favor. Sí. Yo no quiero tener agua corriente si no tengo cloacas. Porque ¿qué hago con el agua corriente si después el pozo negro se me llena y estoy tirando el manto de agua freática, el agua que saco del agua corriente? Total, no me cuesta el agua y la dejo la canilla abierta. Bien, mi condado, bueno, muchas... Usted me entiende, ¿verdad? Sí, sí, lo entendemos perfectamente. Muchas gracias por la comunicación no telefónica. Hola. Hola. Sí, ¿me escucha? Hola. Hola. Hola. Hola, Vicondúa, ¿me escucha ahí? Hola. Hola. Hola. Laura. Ah, hola. Laura, ¿me escuchás? Sí. Ah, ahora. ¿Me escucha? ¿Seguís hablando con el señor? No, nosotros vamos a seguir, si te podés quedar en línea privada, a ver si alguno de nuestros compañeros se puede acercar hasta allí para hablar con alguno de los responsables del gobierno, representante del gobierno de la provincia que vos nos comentabas recién. Mira, yo soy Adriana, yo soy de La Reja Sur, que en su momento empezaron ahí todas las perforaciones. Claro. Y nosotros no nos negamos a que hagan el pozo. El punto es que pedimos todo el papeleo del impacto ambiental y todo el papeleo reglamentario. Nada de eso lo presentaron y lo levantaron. Pasó lo mismo en La Reja Norte, Centro, y ahora está pasando acá sobre el Padre Fay. O sea que las entrevistas con Obregón y con provincia, hasta vino un representante, un vedor del Banco Mundial, pero todavía no tenemos nada. Y si esto realmente está en serio, ¿cómo van a levantar? Porque nosotros nos oponemos a que hagan un pozo. ¿Te das cuenta? O claro. Sea que, y esto va a seguir, y vamos a seguir. Ya presentamos un recurso de amparo y ya le mandamos una carta documento a la ministra de Medio Ambiente. Y esto no queda acá, porque no es un problema de La Reja, es un problema a todo nivel, es provincial. Y hacen el pozo acá y vamos a movernos para que lo tapen en otro lugar también. ¿No? Adriana, sí. ¿Ahora qué está ocurriendo ahora en este momento? ¿Se están levantando las perforaciones? ¿La empresa qué dice? ¿Qué va a hacer? No, la empresa lo que está sacando ahora es el camión. El señor que habló recién con usted, sí, lo que va a hacer es ver cómo sellan el pozo, también a conciencia, porque si lo sellan mal, contaminan todo el freático. Así que no es tan sencillito. Estuvieron sacando fotos, tenemos material, nos sacaron fotos a los vecinos. Una de las personas que está con nosotros hizo toda una filmación completa de la gente que está. Y bueno, esto no es de ahora. Venimos desde enero. Nosotros presentamos el 9 de enero una carta a la una nota para que nos dé todo el informe a la municipalidad, a Aguas y a provincia. Bien. Y todavía estamos esperando. Bueno, Adriana, muchas gracias. Y quédate en línea privada, si puede ser. Así coordinamos y nos podemos acercar hasta el barrio. Bueno, ahora están sacando el camión, te aviso. Bien, bueno, un triunfo de ustedes, no de los vecinos, por lo menos. Sí, por lo menos el punto es saber qué van a hacer. Nadie nos dice nada y bueno, no pueden hacer lo que quieren. Te paso con el dueño del teléfono. Bueno, muchas gracias, Adriana. Él. Yo le aviso, gracias. Hasta luego. Línea privada, que esté todavía porque ahora van a... Sí, hola. Hola, sí. Sí, ¿para línea privada? Sí, sí ahí, la un segundo. Ahí te comunico. Hola. En el mundo, amigas, guerras, nueva alianza, modernos profetas, which our religion. Bueno, ahí teníamos una comunicación telefónica con varios vecinos de allí en La Reja que están ahora realizando un corte sobre la calle Padre Fay. Aparentemente, cuando empezó la comunicación telefónica estaban ya a punto de perforar la empresa y ahora han retirado los camiones, ¿no? Seguiremos el tratamiento de este tema de cerca. Va a ir algún compañero de nosotros a acercarse allí para poder conversar y ver bien qué es lo que se está llevando adelante. Eduardo Pierce trató el tema desde temprano, el corte aproximadamente está desde las 8 de la mañana y es una problemática que se venía hablando con otros vecinos desde hace ya un tiempo, desde principio de año, entonces vamos a seguir trabajándola. Seguimos con el panorama y luego volvemos con los trabajadores de Sanón. Hoy es el día y será de todos, cumbia, funky, raga, folk y party, soñaré. Si amas a un dios que sea uno que llore, que coja, camine y baile también, pero si FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Reservas de vacunas para la influenza AH1N1. Ante la expectativa que les deparará la próxima temporada invernal en el hemisferio norte, gobiernos de países desarrollados salieron a comprar la vacuna contra la gripe AH1N1, aunque esta vacuna todavía no fue producida. Los Estados Unidos ya reservaron 300 millones de dosis, Gran Bretaña encargó 132 millones, Francia 94 millones y España 37, dijeron gerentes de las únicas tres empresas que ya salieron a ofrecer su producto, el cual todavía no fue producido. Las compras nerviosas de la vacuna provocaron que la Unión Suramericana de Naciones resolviera en Quito usar el Fondo Rotativo de Compra de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud para hacerse de las inmunizaciones en bloque como forma de enfrentar a la demanda internacional. Nacionales. Caso Skanska. El juez federal Norberto Yarvide citó a declarar a Adrián López, el apoderado de la empresa Fantasma Infinity Group, quien fue solo una, pero la más importante, de las proveedoras de facturas falsas a Skanska para justificar pagos ilegítimos en la obra pública del ministro Julio Devido. El juez tomó la determinación luego de que el sitio online 911 publicara un reportaje en el que López aceptó por primera vez que tuvo al menos una reunión con gente muy vinculada al ministro más poderoso del kirchnerismo. Ollarvide quiere saber si tiene algo nuevo que aportar a la causa o si López va a hacer vagas menciones, como en sus anteriores indagatorias, sobre quién le encargó el trabajo, en verdad una simulación para encubrir las coimas. En ese reportaje, López también vinculó al procesado Néstor Ulloa con el caso, quien manejaba la poderosa división Fideicomisos del Banco Nación y fue expulsado del gobierno por el escándalo. Provinciales. Córdoba, Catamarca y La Rioja. Paro por aumento salarial. Los trabajadores responsables de la carga y distribución de las garrafas de gas en Córdoba, La Rioja y Catamarca comenzaron a las 0 horas de hoy un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial. Mario Fernández, secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Córdoba, declaró: el argumento es que como no pueden aumentar el precio de la garrafa, no nos pueden aumentar a nosotros, y eso nos parece injusto. El dirigente estimó que el impacto para los consumidores no será inmediato y dijo que el almacén puede tener algún stock, pero en los días siguientes puede resentirse a la provisión. Locales. De los trabajadores. El próximo miércoles 12 de agosto, la legislatura provincial de Neuquén definirá la expropiación de la fábrica Sanón en poder de los trabajadores por más de 9 años. Omar Villablanca, obrero de Facimpat, detalló a Recorte Informativo los pasos del proyecto que envió el Poder Ejecutivo a la legislatura. En los últimos tiempos estuvimos discutiendo la expropiación, ellos se negaron a tratar nuestro proyecto de ley y elaboraron un nuevo proyecto que fue girado a la legislatura, que es solamente de expropiación, con un previo acuerdo con la sindicatura y los acreedores que tienen privilegios sobre la quiebra. Este proyecto de ley ya se discutió en una de las comisiones, es un requisito esencial para poder ser tratado en la comisión, en la sesión especial, que tenga despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la de Presupuestos. La Comisión de Asuntos Constitucionales ya sacó despacho favorable, y bueno, lo que queda ahora es que el día más la Comisión de Presupuestos saque el despacho para que el día miércoles se pueda terminar de discutir y solucionar el problema legal de la fábrica, ¿no? Los trabajadores sostienen que la expropiación debería ser sin pago a los acreedores, los mismos que vaciaron la empresa en su momento. Nosotros del proyecto de ley nuestro plantea por todas las irregularidades que hubieron en el vaciamiento de la fábrica, una expropiación sin pago y bajo control de los trabajadores y que pase a mano del Estado. El Estado se niega a eso y plantea una expropiación acordada con los acreedores que tienen privilegio por un 10% de la deuda que tiene cada uno de estos acreedores con privilegio. Bien, ronda sí. Alrededor de 23 millones de pesos claro, la expropiación. Claro, entonces, ¿quién paga ese 10%? El Estado provincial se estaría haciendo cargo de la deuda que dejó Sanón.

Anotá, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Acordate. www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Bueno, 11:20 ya de la mañana, de a poco vamos terminando la jornada de trabajo del día de hoy aquí en el programa, pero queríamos compartir un audio más de lo que está ocurriendo en Neuquén y en esta posible expropiación que va a ocurrir el día miércoles en la legislatura provincial, cuando se vote finalmente y quede en manos de los trabajadores la fábrica Hexanon, hoy fábrica sin patrones, ¿no? Bueno, Omar Villablanca lo anunciaba, lo escuchábamos en el panorama, cuando decía significaría un gran una gran victoria de parte de las fábricas recuperadas, las que pudieron sobrevivir, dijo en un momento, a la crisis que se planteó en el 2001 también. Y bueno, cuando más de 2.000 fábricas cerraron, ¿no? Y los vaivenes de la economía que siempre terminan afectando a los trabajadores y favoreciendo a las empresas. Una también de las cosas que se plantea aquí, de los hitos que se plantea, es esto de que el Estado podría llegar a pagar 15 millones de pesos a los acreedores, aquellos mismos que fundieron Hexanon y arruinaron y llevaron a la quiebra. Claro, junto con la familia Hexanon, justamente, que, bueno, se fugó y luego quiso recuperar la empresa, ¿no? Una vez que los trabajadores ya la habían puesto en marcha a producir y que habían recuperado el mercado que tenían interno y externo también, porque su producción también la venden al exterior, allí quiso regresar, ¿no?, la familia Hexanon a decir, es mía la fábrica. Y ahí los trabajadores nuevamente se implantaron y dijeron, no, la fábrica la recuperamos nosotros y la pusimos a producir nosotros, así que esta expropiación sería el triunfo y el logro para tantos años de lucha, ¿no? Tantas represiones que sufrieron, bueno, todo lo que se conoce de Hexanon, ¿no? Y significa que se puede hacer, se puede lograr, que no es una utopía. No, claro, no es una utopía y esto puede sentar precedentes para otras expropiaciones a nivel nacional, ¿no? Una ley de expropiación, como se está pidiendo también, o una ley de quiebras también, como plantea el movimiento de fábricas recuperadas. Escuchamos un audio más de Villablanca que habla justamente de esto, lo que puede significar la expropiación de Hexanon para otros trabajadores también organizados y que también trabajan en fábricas recuperadas. Las mejores expropiaciones que se va a dar a nivel nacional de las más de 160 que se han dado. Es una conquista del pueblo de Neuquén, del pueblo de Río Negro que apoyó y del conjunto de la organización a nivel nacional y a nivel internacional que vienen apoyando nuestra lucha durante casi 9 años, ¿no? Para mí el valor que tiene esto, que es estratégico y táctico, es que siento un precedente para que a nivel nacional se discuta una ley legal y legítima de expropiación, ¿no? Sí. En realidad la ley, en realidad lo que entorpece la solución definitiva a las fábricas es la ley de quiebra. Claro. Eso hay varios sectores que vienen, como el sector, digo, más allá de las diferencias políticas que tengamos, el sector de Caro, que viene replanteando, viene discutiendo una ley de quiebra con el gobierno nacional. Esa sería una solución, porque en este, en el caso de que ha pasado con más de 200 fábricas que cerraron en, que fueron recuperadas, reabiertas, cerraron alrededor de 2.000 fábricas en el 2001, muy pocas pudimos subsistir. Las que pudimos hacerlo fue porque, bueno, tuvimos el apoyo de muchas organizaciones que se solidarizaron con nuestras luchas, y bueno, y el esfuerzo enorme que hicimos cada uno de nosotros para levantar esta fábrica, ¿no? De esta manera, inclusive hoy en momentos de crisis, se entiende más de qué consiste nuestro proyecto de ley, que es de expropiación y estatización. Si no, cada una de las fábricas es muy difícil subsistir, porque en la forma de que se opera, con todas las desventajas que tienen cada una de las fábricas, que nos transformamos en cooperativa, donde no tenemos subsidios en electricidad, donde no tenemos subsidios en el gas, donde no tenemos ventajas impositivas como si son beneficiadas las fábricas bajo patrón, es muy difícil sentir, y más en momentos de crisis. Por más esfuerzo que podamos hacer, es muy difícil. Nosotros, la dura pelea que tenemos para adelante es poder mantener la fuente de trabajo que hoy, de la cual sentimos cerca de 470 familias hoy en la fábrica. Bueno, el día miércoles seguramente tendremos una nueva comunicación telefónica con los trabajadores, ya sabiendo el resultado de esta votación de la legislatura provincial, si finalmente se aprobó la expropiación a la empresa, ¿no? Muy bien, estamos terminando Recorte Informativo porque ya viene Pan para Van. Pan para Van. Y tenemos algunos mensajes que llegaron al 15-61-54-03-59. Sí, llegó un mensaje de Patricia de Los Nogales que dice: buen día, a una amiga le llegó una factura, por el tema del tarifazo que estábamos hablando hoy, por 805 pesos y el mes anterior pagó 200. A otra amiga también le llegó 350 y el mes anterior había pagado 78 pesos. Todavía no me llegó la factura, pero ya estoy pensando en juntar las ramas de la poda de mis vecinos, dice. Saludos, Patricia de Los Nogales. Un abrazo grande, Patricia. Ya, hay que tomarlo con ironía ya esto, ¿no? El aumento en las facturas. Sí, bueno, nosotros particularmente nos llegó una factura de 160 pesos y uno dice, y generalmente llega de 80. Bueno, hubiera sido peor, dice uno, ya como acostumbrándose a algo que no debería pasar. Claro. Bueno, también en mi casa llegó una de 200. Claro, como para... ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para pagarla? Un 30% solamente está reclamando, según el ministro de Planificación, Julio De Vido, el aumento de las tarifas, y afecta solamente un 8% de los hogares. Usuarios, residenciales, ¿no? Sería. Claro. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy. En la operación técnica y puesta en el aire, Diego Dicut. En la producción, Victoria Espinosa. Y el equipo informativo, Victoria Espinosa, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina y quien les habla, Rodrigo Pagalá. Y le agradecemos a Cristian que nos acompañó en la mañana de hoy, que próximamente también se lo puede escuchar aquí en el programa. ¿No? Bueno, muchas gracias grande, a todos. Mañana continuamos con más información. Hasta luego. Chau. Control obrero contra la explotación. Fábrica sin patrón.